Sí, hemos aprendido. Principalmente, yo, de hecho, todas las mamás no teníamos ni idea de qué era un movimiento o no sabíamos ni hablar. Pero ahorita ya todas las mamás hemos aprendido de las diferentes organizaciones o el impulso de uno mismo, pues, por luchar por lo que es de nosotros, por lo que nos quitaron. Yo no, yo pensaba que todo lo que pasaba en la tele, pues a lo mejor ni era cierto. Yo digo, no, pues sí, este gobierno está trabajando bien. Pero hasta que tú misma empieces a ver, visitar comunidades, cómo los ha golpeado, cómo los ha masacrado los militares, estás viendo que todo eso es mandato del gobierno. Porque un militar y un federal, un estatal, no se mueven por sí solos. Alguien de arriba los está mandando. Que antes éramos muy diferentes, éramos muy felices con mis tres hijos, soy madre de tres hijos. Nosotros trabajábamos en el campo, sembramos maíz y todo, buscando la forma como vamos a vivir, hacíamos pan, vendía puestos de los jueves. Pues me he dado cuenta que todo el gobierno mexicano ha hecho cosas malas. Los espoja, si sale a manifestar, los deprime, los manda a desaparecer, los manda a matar. Por ejemplo, un compañero de Tlapa, de Comonfort, Antonio Vivar Díaz, él organizó para exigir al gobierno la presentación con vida de nuestros hijos. ¿Y qué hizo el gobierno? Lo mandó a matar. Y ahí estuvo operando Enrique Galindo. ¿Cómo puede ser? Va a decir que le ganó la bala. Eso porque ya lo estaba planeando, ya habían planeado. Hoy no podemos detenernos. Un año está por cumplirse que no sabemos nada absolutamente de lo que sucedió con nuestros muchachos. No creemos ya, porque así lo demuestran los estudios científicos, que en el basurero de Cocula no ocurrió nada. Los expertos de la comisión hicieron sus estudios científicos y hoy han demostrado a la sociedad de México y el mundo que en ese lugar no ocurrió nada. Aquí estamos decididos a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque vivos se los llevaron. No hay pruebas suficientes que avalen esa verdad histórica y que nosotros siempre le hemos exigido, bien o mal, él tiene que darnos a nuestros hijos con pruebas. Por eso no hemos desmayado. Nos damos cuenta, como decir, ya no vimos el 8 y le dije, yo le dije como madre. Pues cómo no va a saber si que no sabe, cómo no va a saber, porque no va directamente a investigar a las personas que estuvieron operando esa noche. A ellos sí, pregúntales dónde los dejaron nuestros hijos. Si tanto delito que estaban cometiendo, ¿por qué no los encerraron y los mandaron a comer? A sus hijos estaban haciendo delito, pero no los mandó a desaparecer. Bueno, vamos a descansar, vamos desesperados, cansados de desesperación, pero no cansados de desesperación. Yo quiero mandarles al gobierno que quiero escuchar la verdad y quiero hechos que se comprometan a buscar a nuestros hijos, porque sabemos que no hay pruebas que demuestren que nuestros hijos ya no viven. Que se ponga en nuestro zapato y que haga bien su trabajo que debe de hacer. Él dice que Ayotzinapa fue un caso aislado, México un caso aislado, miles de desaparecidos, miles de muertos. Acá estamos llegando al último tramo. Este es el último de los audios, ¿no? Este es el último de los audios, bien como lo dijimos. Esto es un poco el conmemorar a las madres, ¿no? A las madres de que desde ese 26 de septiembre del 2014 están en la lucha, en una lucha que no han cegado en ningún momento, como lo fuimos viendo a lo largo de todos estos pequeños tramos, dejar su casa, dejar su trabajo, pensar que solo todo pasaba por la televisión y no por otros lugares, todo lo que sucedía. Y justo en ese momento también lo habíamos escuchado la semana pasada, cuando estuvimos hablando del informe que hizo Luis Gómez con respecto a que había habido una entrevista con Peña Nieto y que realmente no había dicho nada nuevo, más allá de que los padres pidieron tener ahí dentro de lo que es una pata de cada uno formar parte de la investigación claro. Y que les digan que no se cierre, realmente no creen en eso y creen que la lucha es eso. Por eso quisimos poner las voces de las madres en este trabajo que hace justamente CIMANC Noticias, que es un medio alternativo en México, y que hizo estas entrevistas a las madres para que dijeran lo que sienten a un año de la desaparición de sus hijos. Pero digo, es esto, ¿no? Es como pensar en la importancia de la toma de la palabra, ¿no? La toma de la palabra de las madres de Ayotzinapa, la toma de la palabra del pueblo mapuche, la toma de la palabra de los chicos, digamos que siempre fuimos sujetos hablados por otro, hablados por otro Estado, hablado por otro la escuela, hablado por las instituciones, donde nos suponen necesidades, intereses, ¿no? Y entonces, bueno, nos sobrescriben los libretos. Exacto. ¿No? Y entonces nos dictan lo que tenemos que hacer. La verdad es que me parece que, estamos hablando de la toma de la palabra, justamente, ¿no? Sí, la toma de la palabra. Fue un programa atravesado por la toma de la palabra. Sí, claro, ¿no? La toma de la palabra también de los estudiantes medios, de la educación media en el Uruguay, que durante 10 años estuvieron bastante silenciosos y silenciados. La prueba está la violencia con la cual los recibieron cuando decidieron tomar la palabra. Sí, yo creo que las distintas revueltas que se dan en todo el largo de Latinoamérica, en las escuelas, en los colegios, es muy importante porque están buscando otra manera de educarse con otra relación, seguramente, ¿no? Y creo que en eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Que esa rigidez que había siempre, esa cosa de que yo soy el que sé, yo soy el que digo y me tenés que escuchar a mí porque yo la sé toda, y que no es así, y que justamente en estas épocas donde en algunos casos se ha el trabajo docente está como globalizado, donde salen de un lugar al otro, donde los tiempos, lo hemos hablado en otros momentos, los tiempos y las necesidades, está bueno por ahí poner ese freno para que se vuelva, sí, en eso, ¿no? En el tiempo de ambos, escuchen las dos voces, se entiendan y se vuelvan a otras herramientas nuevas que hay para la educación. Sí, quizás estar en posición hablante, ¿no? Estar en posición hablante, tanto del docente como del alumno. Digamos, en esa relación hablante, donde los dos pueden empezar, claro, a construir una palabra propia, claro, ¿no? Y ser descubierta una palabra común, ¿no? Por ahí contarles a los que están del otro lado, que bueno, que nosotros nos quedamos pensando en esto que planteaba Claudia, estaba bien o no estaba bien esto de poder sintetizar en 140 caracteres, digamos, una sensación, una idea. Claro. Y la verdad es que, digamos, lo que propone Claudia, lo que venimos planteando dentro de las escuelas, es y no es nuevo, ¿no? Digamos, la idea de que la experiencia que todos tenemos, digamos, como sujetos hablantes en los distintos momentos sociales, esto la escuela lo tiene que recuperar como saberes previos. Es decir, la experiencia social no puede quedar afuera de la escuela. Y si los pibes son nativos digitales, esto tiene que entrar al aula, pero no esto regalarle la computadora y que con esto, digamos, ya resolver un problema. Es otro problema nuevo porque, digamos, no es cuestión de dejar la palabra escrita o la palabra donde uno se puede comunicar con el otro, sino a tomar esta experiencia que los pibes traen de las pantallas y de los tiempos más rápidos y de poder mostrarles otros mundos posibles, ¿no? Y de poder pensar en distintos lenguajes, ¿no? Claro, lo decía también recién Felipe, ¿no? La comunicación es un espacio de lucha también. Y en ese sentido, volviendo al dictado, me parece que justamente tiene como objetivo limitarle el espacio de lucha. Claro, que vos vas claro. a escribir, vas a comunicar aquello que yo te estoy indicando. Bueno. Se disputan sentidos. Él decía, se disputan sentidos. Y bueno, y en la escuela también se disputan sentidos. Exactamente. Sí. Sentidos en un sentido amplio, ¿no? Del término sentido. Sí, sentidos en el lugar de, digamos... ¿Qué sujeto estamos formando? Claro. ¿No? Si estamos formando un sujeto pasivo de este dictado de otros. En este caso, sí, ¿no? Claro. Pero también en el pueblo mapuche, las madres de Ayotzinapa, ¿qué tipo de sujeto estamos formando? ¿No? Sí. Entonces, realmente nosotros estamos pensando en un sujeto hablante, en un sujeto que tome la palabra. Que la palabra, si puede ser inventada con acento en la A. Bueno, inventada con acento en la... Bien, estamos llegando al final de Piedra Libre 380. Quería comunicar esto último nada más. La Defensoría Nacional nos hizo, la Defensoría del Pueblo de la Nación, nos hizo llegar un comunicado en el cual indica que han iniciado una investigación de oficio por el derrame de cianuro en Hachal, en San Juan. Allí esta defensoría, que está céfala, nos explicaban eso hace unos 20 días atrás, y van cuatro puntos en los cuales han iniciado esta investigación: la fecha del inicio del derrame de solución cianurada y la duración, que tiene que tener una explicación eso, el caudal derramado, la concentración en cianuro presente en la solución. Porque en realidad la Barry Gold habló de cuál es la concentración que se usa de cianuro en agua para todo el trabajo de lixiviado, pero no de la concentración de cianuro que va en ese desecho, en esa sopa química que corre por el caño. Son dos cosas diferentes. Y después los lugares y superficies, suelos, cursos de agua afectados por el derrame. Bueno, ahí la Defensoría entonces del Pueblo de la Nación ha iniciado también, ha metido mano en el tema de Hacha. ¿Quedó algo más? No, ya no. Sí, no, pero no importa. No importa, será para el otro. Nosotros ya nos tenemos que ir, nos vamos con música, pero no se vayan, no se vayan, porque viene Vivo y Desprolijo. También seguramente de las manos de Mara. Mara Lee se queda para hacer el próximo programa, que es Vivo y Desprolijo. Hasta el viernes. Chao. Chau, chau. Lord, I know I'm you know my baby's gone. Oh, but my burden is heavy. Traveling on down this lonesome road. Oh, traveling on down the lonesome road. Yeah, yeah, baby, I got to ease my heavy load.